a special breed to be a truck driving man, and this kitty hand to pull that load behind. Big wheels rolling, big wheels rolling, moving on. Big wheels rolling, you gotta keep on going. Big wheels rolling, moving on now. All that country music keeps on going. I'm in like Will and Sonny making moves. A cup of coffee is waiting above it, and the rhythm of the highway I'm so long. Jamming girls has got to be a fever, cause men become addicted to the grind. Well, it takes a special breed to be a truck driving man, and a steady hand to pull that load behind. Big wheels rolling, big wheels rolling. You're 20. Muy buenas tardes, comienza otra semana de rock esta semana con este dúo tan entrañable que practica country desde hace unos cuantos años por aquí por Madrid, que se llaman Chisum Cattle Co. y que ocupan la portada del programa de hoy. Buenas tardes. Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Fijarse en la carretera es el camino del sol. Es un motel de tercera. Fijarse es el rock and roll. Fijarse es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Fijarse es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ay, espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa es un... Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Si es mujer, entre ellos y el rock, elegiré mi perdición. Sé que al final tendré razón. Y ellos no. Mi rollo es el rock. Moving On se llama el tema que hemos escuchado de Chisum Cattle Co. con sus dos miembros, con Chisum y Robin, la chica que acompaña a Chisum, que canta casi todas las canciones, y que el pasado jueves 25 de enero estuvieron en un acto dedicado al country, en ese tipo de asociaciones, de iniciativas, como son en el barrio de La Concepción, en Ciudad Lineal, Figia 28, y que se dedica a un montón de cosas. Así que estamos descubriendo esa asociación. El jueves pasado pasamos un rato bien agradable en una sesión dedicada a explicativa de lo que es la historia del country, y también dirigida y bueno, una exposición a modo de entrevista por parte de Manolo Fernández, quien fuera quien dirigiese Toma 1, programas de country en Radio 3, y que ahora está haciendo un programa en Subterfuge Radio, veterano locutor que sabe un montón de lo que es el country y la americana, y después con un acústico muy simpático, muy divertido, a cargo de este dúo que ha abierto el programa de hoy. Datos explicativos, datos de nuestro espacio todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 de Hortaleza, alrededores, zona norte, noreste de Madrid, parte de la periferia, en www.radioenlace.org. Y en la aplicación TuneIn puedes buscar Radio Enlace, escucharnos las 24 horas del día y de 7 a 8, aquí estamos, otra semana de rock. Y los miércoles estamos a través de asaltomataradiorock.com a partir de las 4 de la tarde en remisión a la hora del café, buena hora para escucharnos. Que estás el sábado por la mañana ocioso o realizando alguna actividad que te permita escuchar la radio, pues en localdelrock.com, con K, el local del rock, localdelrock.com, ahí estamos a partir de las 12 del mediodía. Y hoy estamos un poco solitos, pero bueno, estaremos acompañados de otra manera porque, bueno, la entrevista de hoy es con una de esas bandas que lleva más de 3 décadas dando tralla con su punk rock combativo y a la vez poético. Se llaman El Último Que Cierre o EUKZ para abreviar. Vienen de Burriana, de Castellón, y bueno, pues hace como 2 semanas... estuvieron de promoción por Madrid y su manager tuvo a bien avisarnos de que podíamos entrevistarle, así que nuestro amigo y colaborador y compañero Leo Cebrián, allá que se marchó al mercado de Nueva Numancia de Vallecas, nuevo sitio de reunión para los rockeros y los punkis de Vallecas y de todo Madrid y de donde quieran venir, y allí estuvo charlando aproximadamente media hora con ellos en una charla divertida e interesante. Así que ese va a ser el contenido principal de hoy, la entrevista a El Último Que Cierre, con su nuevo disco, El Lado Oscuro de la Luna. Pecados. brazos. Pues creo que tenemos precisamente a nuestro compañero Leo Cebrián, que estuvo el jueves, bueno, hace un par de jueves, charlando con el último que cierre. Lo tenemos al otro lado con su receptor de teléfono desde Tierra Manchega. Leo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javi, y buenas tardes, audiencia. Pues, bueno, antes de que nos introduzcas un poco esta conversación, que bueno, que yo creo que quedó fresca, natural y jugosa con el último que cierre, pues la semana pasada al final nos dejamos caer en un acto que parecía trascendental para el mundo de la música y que no sé si va a ser más de lo mismo. Hablamos de esa presentación de la Academia de la Música y de unos premios que a mí me contaron que tenían planteados para primeros de mayo, pero yo no sé si por esas fechas en las cuales Madrid está un poco paralizado, ¿no?, por el puente, pues porque no anunciaron ninguna fecha oficial. Los rumores decían que iba a ser a primeros de mayo. Bueno, así que no sé qué reflexiones nos puedes hacer sobre esta presentación de esa Academia de la Música, que pretende unir todas las vertientes relacionadas con la música, no solo la parte artística. Básicamente desearle suerte en el empeño, porque el mundo de la música lleva un retraso de 30 años, por lo menos, respecto al del cine, y lo que vimos allí, efectivamente, también se anunció la creación incluso de un museo de la música, de un programa de actividades pues para fomentar la música en la gente más joven, el consumo de música me refiero. Y hay que dar, por supuesto, el voto de confianza, eso es inequívoco, y veremos por dónde sale la cosa, porque además depende única y exclusivamente, y eso lo recalcaron mucho, de la voluntad, del esfuerzo y la aportación económica de los propios músicos o de gente que forma parte de la industria. Por otro lado, como siempre, parece que el mundo del rock queda apartado, no sé si se apartan ellos mismos. Pocos representantes del rock, por lo menos de la parte del rock que aquí pinchamos más a menudo, ¿no? Estaba Rulo por allí, se dejó caer. Estaba Judith Mateo, bueno, que también ha colaborado, ha hecho muchos proyectos de rock. La violinista, que está en la junta directiva, es quizá la aportación más destacable, ¿no?, dentro del mundo del rock. Sí, además que no fue el único género, digamos, que invisibilizado, ¿no? Tampoco había allí nadie del hip hop. Y de la música urbana sí, había algunas caras medio conocidas o que se están dando ahora a conocer, pero, en fin, eso es uno de los desafíos que tienen también, ¿no? Porque la música española no solo se limita a Alejandro Sanz y los artistas, mainstream, sino que a ver si les entra en la cabeza que hay pues una buena parte del público y del mercado que gusta de otros estilos, y el rock, por supuesto, una vez más, estuvo poco o nada representado, salvo pues muy episódicamente, y es un debe que de tantos que tienen por cubrir. Sí, sí. Bueno, pues habrá que poner esperanzas, ¿no? Por lo menos que haya unos premios como si fuesen, ¿no?, como los Goya, los Oscar, pues estos premios que ellos creen con cierto paralelismo a lo mejor hacia los Grammy, ¿no? Es lo que es una de las cosas que se pretende, ¿no?, para visibilizar más el mundo de la música y, bueno, pues defender los derechos, ¿no? A mí me pareció muy interesante esa idea, ¿no?, de desarrollar pues como una especie de asociación que sirva de ayuda a aquellos profesionales de la música que pasan apuros económicos por esas circunstancias, esa inestabilidad propia de este tipo de trabajo, ¿no? Sí, eso está muy bien. Además, bueno, decía yo que no hubo rock and roll. Rock and roll sí lo hubo, porque vimos una actuación de Tomasito a las 12 de la mañana, espectacular. Vamos, más rock and roll en el taconeo de Tomasito que en algunos discos. Pues sí, eso es cierto, porque, bueno, aquí tenemos a bien pinchar todo tipo de estilos, ¿no?, ya lo dice, ¿no?, rock y música alternativa, porque algunos hay músicos que, aunque no sean de rock, aportan una gran energía sobre el escenario, y Tomasito, a fe que doy, vamos, que lo he comprobado en varias ocasiones, es uno de ellos. Pues, no sé, ahí queda recogido, ¿no?, ese acto de presentación, de puesta de largo de sobre una academia de la música, y que bueno, pues que en losmejoresrock.com se puede leer la reseña de ese acto de presentación, y en losmejoresrock.com también se puede leer una reseña del Lado Oculto de la Luna, el nuevo disco del último que cierre, que tuviste la oportunidad, Leo, si no me equivoco, de hablar con Robert y con Alfonso, ¿no? Con Robert y con Alfonso hace algunos días en un entorno muy, muy interesante, ¿no?, que se ha creado en el barrio de Vallecas, que parece que vuelve a reverdecer laureles, como diría aquel. Sí, además hay que recomendar a quien esté muy interesado que vaya cuanto antes, porque como se ponga de moda, pues seguramente no va a ser igual. Pero bueno, es una especie de lugar pues muy, muy curioso, porque es el mercado con los puestos que quedan de carnicería, pescadería, etcétera, y casi, bueno, yo diría que el 60% de los puestos están ocupados ahora por bares, tiendas de camisetas, de todo relacionado con punk rock y el Rayo Vallecano, que es un poco los bucaneros los que han abierto esa brecha ahí. Así que desde luego es un lujo que tenemos en Madrid y a disfrutarlo. Muy bien, pues ¿qué destacarías de esta entrevista que vamos a escuchar en dos fragmentos de aproximadamente 13 minutos cada uno? ¿Qué destacarías o qué impresión te dieron? Y bueno, pues si no ha producido desgaste tantos años, tantas décadas punkroqueando por España y por Latinoamérica, porque vamos, un disco en directo recientemente lo grabaron en esa tierra querida de Chile. Claro, es que el caso del último que cierre es muy peculiar, ¿no? Para empezar, no conocemos mucho sus opiniones o sus caras, porque es un grupo muy endogámico o muy independiente, llámalo como quieras, que siempre ha estado ahí. La verdad es que las han visto de todos los colores y han visto la evolución del estilo y de los estilos que digamos que se orientan un poco hacia el punk, el rock, la fusión, etcétera. Ellos han seguido haciendo siempre lo mismo, han pasado por infinidad de compañías, o sea, son perros viejos de verdad, y bueno, a mí me sorprendió sobre todo pues la frescura con la que están. Yo creo que el no haberse expuesto tanto a medios de comunicación, a formar parte de plataformas o identificarse con movimientos políticos, etcétera, pues les ha beneficiado en el sentido de que, bueno, siempre han estado ahí, ¿no? Como Reincidentes, como Evaristo con sus distintos proyectos, como Boicot, Porretas, etcétera, etcétera. Y ellos, pues me pareció en la conversación que estaban presentando no un primer disco, pero sí un segundo o tercero. Y no llevan dos o tres, sino bastantes más. Bueno, pues no te entretengo más y vamos a lo que toca, que es escuchar la entrevista y luego también alguna de las canciones que he seleccionado de este disco y de este nuevo trabajo de EUKZ, o el último que cierra. Así que muchas gracias, Leo, y bueno, pues que te esperamos por aquí de nuevo en próximos programas y nada más. Pues así será, Javi, gracias. Bueno, pues vamos con ello. Del último que cierre de toda la vida, y otro que ya también va camino de serlo, porque cerca casi de 20 años, 17 y en las dos décadas. Bueno, Alfonso, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y Robert, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Hola. Bienvenidos a Madrid. ¿Qué os parece este espacio en el siempre liberador barrio de Vallecas, donde de repente parece que estamos en Berlín? A mí me parece un pasote. Ojalá tuviéramos esto allí en nuestro pueblo. Una maravilla. Yo me pondría una chimenea y una cama al lado, ¿sabes? Y iría a comer, y a beber y a dormir, ¿sabes? O sea, vamos, al querer, me gusta. Está bien, muy bien. Sí, para quienes no lo conozcan, pues son los locales comerciales del mercado, que ahora la mitad de ellos están ocupados pues por bares, rockeros, punkis y afines a un mismo estilo de vida y de pensamiento muchas veces. Estáis aquí porque tenéis un nuevo disco, que ya es decir mucho en una banda que tiene tantísima trayectoria. Vamos a hablar ampliamente del disco, del que para empezar nos ha sorprendido el título, que parece pues sacado de la discografía de Albertucho o de Marea. Es muy poético para quizás luego lo que son algunas letras, ¿no? O de Pink Floyd, ¿no? También, ¿no? Pensaba que ibas a decir lo de Pink Floyd, pero... Claro, claro, claro. Pero bueno. Pink Floyd también, ¿no? Pero bueno, nosotros, la luna y los perros, siempre hemos ido acompañados, ¿no? En las letras y en la temática. Y nos pareció bien, porque había una canción que justamente se titulaba así. Justamente esa canción se titulaba así y dijimos, bueno, pues ¿por qué no? ¿Vale? Sí, era un poco más, no sé, nos parecía sugerente. Y aparte confiábamos mucho en esa canción y en esa cita de esa frase, vaya, que no, ¿por qué no? Pero no hay otro motivo, es simplemente la elección de una canción que... Sí, de un tema hecho, de un tema que ya estaba hecho. Sí, simplemente se titulaba así y dijimos, pues ¿por qué no titularlo así? ¿Cómo se afronta grabar un disco después de una pandemia de 5 años? Ya no se graban discos cada 2 años, es obvio, ni los veteranos ni los más jóvenes, porque ni hay mercado. Y bueno, quizás los tiempos son otros, los ritmos son otros. ¿Cómo habéis afrontado vosotros volver al estudio para hacer canciones nuevas? ¿Hay un proceso de preparación mental un poco para eso? A ver, como bien dices, el tema de la pandemia por medio y todo eso es lo que ha marcado un poco esta historia, ¿no? Porque esto lo íbamos a hacer justo cuando llegó la pandemia. La idea era que no hubieran pasado tantos años de grabar un disco a otro. Y vino así la cosa, nos enterraron, nos quedamos sin poder tocar, nos quedamos sin un duro y nosotros nos lo tenemos todo, es autogestionado, nos lo pagamos todos nosotros, nos vimos sin ingresos, sin poder trabajar y entonces pues ha venido ahora cuando al fin pues nos hemos recuperado un poco después de un año ya de una normalidad y tal. Discos, el mercado, sabemos cómo está, está hecho una mierda, pero no grabamos el disco para forrarnos con, claro, esto. Nosotros la grabamos para seguir tocando y seguir haciendo ruido, que la gente sepa que seguimos ahí. Sí, sí, básicamente es para eso, para seguir tocando, para seguir que nos llamen a festivales, que haya un movimiento, básicamente, porque es eso, que discos venderse, no sé, yo ni siquiera tengo reproductor de discos, ni de CDs en mi casa, vamos. 10 canciones, 40 minutos de música, con algunos temas más rápidos, otros más lentos, algunas canciones más ligeras de contenido, otras más profundas. ¿Cómo es el disco? ¿Hay un poco de todo? ¿Ha salido así o buscabais alguna intención concreta? Realmente nunca tenemos intenciones concretas. Ha salido así. La verdad es que siempre nos salen así. Vale, otra cosa también es que a la hora de la composición musical nunca... Cualquiera de los tres que hacemos temas, no buscamos nada en concreto, ¿no? Escuchamos mucha música, escuchamos mucha variedad y a la hora de hacer temas pues también se nota, a la hora que hay una variedad, ¿no? No caemos en los mismos ritmos siempre porque el mismo cuerpo no lo pide, ¿sabes? No, vamos, que básicamente no lo buscamos. No es un disco conceptual tampoco, no se ha buscado una cosa... Después se llevan las canciones y se ve lo que puede funcionar o no y luego ya una vez tienes ahí todo el material, pues ya dices, hostia, pues bueno, aquí queda esto. Si le puedes dar la última pincelada y hacer que todo tenga un poco de sentido, ya en el orden, ya poniendo el título, poniéndole algún detallito, qué tal, pero no ni se pretende, no es una cosa que esté premeditada, sino que es pues dejarte fluir un poco, presentar las canciones. Esta me gusta, esta no, y hacer una compilación de canciones. Lo más sincero que podríamos hacer. Sí. Hacer música, divertirnos y seguir con esto. Y de esas 10 canciones, ¿cuántas van a entrar en el repertorio de directo? De momento 7, vamos a meter 7, ¿no? Pero porque también tampoco sabemos cómo funcionan ni cómo han entrado en la gente, ¿no? Se meteremos 7, pero podemos ir cambiándolas también, ¿no? Depende de lo que veamos, la reacción de la gente y esto. Claro. Podemos ir cambiándolas, no, nunca nos cerramos a... Hay que pensar que el setlist normalmente está... Más o menos son alrededor de 30 canciones, lo que hacemos en un directo normal. Entonces, pues bueno, lo de las 7 canciones viene a ser igual, pues, menos de una cuarta parte de... O sea, que vamos a hacer igualmente en las presentaciones un repaso a la discografía de la banda y vamos a tocar un poco de todo. Siempre se van a quedar canciones que a todo el mundo le va a faltar alguna, ¿no? Pero... De nuevas y de antiguas. Claro. Claro. Pero salimos de salida, como son presentaciones de este disco nuevo, vamos a tocar 7, que esas 7 a lo mejor pueden variar según veamos cómo la gente responde, pues podemos ir cambiando alguna por otra y centrarnos un poco en eso, pero también darle a la gente los clásicos que quieren oír. Hay una cosa que siempre se dice del último que cierre, y es que, al menos es la impresión que da, es un grupo que funciona muy bien en directo, y por eso estáis en todos los festivales, o en muchos, y digamos que os reconocéis en ese cierto prestigio de banda que funciona en directo. A ver, funciona, el que funciona en directo es porque la, que a la gente le guste, ¿no?, lo que estás haciendo. Nosotros humildemente hacemos lo que podemos y no hay trampa ni cartón, porque no somos un grupo que lleve ningún tipo de espectáculo más allá de cinco tíos ahí sin ningún, sin trampa ni cartón. Sin trampa ni cartón. Claro, es que, claro, realmente no sé cómo explicarme. Realmente es que sí, ¿no? Si funcionamos es porque algo estaremos haciendo bien, ¿no? Tampoco nos hemos planteado nunca funcionar o no. Le gusta a la gente, nosotros eso ya no lo controlamos. Lo único que nos hemos planteado ha sido tocar y disfrutar de ello, ¿vale? Si tú disfrutas, seguramente quien te vea va a disfrutar. Si tú no disfrutas, pues es una energía que se transmite, ¿no? Es complicado también porque todos los días uno no tiene chichipatabardillos, ¿vale? Pero esto tiene que seguir así. Si tú quieres comunicar algo, tienes que disfrutar tú también. Y sois además una banda que tiene muchos discos en directo, muchas grabaciones en vídeo en directo. Lo que testimonian es eso, que es una parte importante de vuestro funcionamiento como colectivo artístico, digamos, ¿no? Ahora, preferís los festivales, ahora tenéis una pequeña gira en salas y mucha gente, pero mucha además, os ha visto sobre todo al aire libre, tocando una hora. ¿Queréis hacer una invitación a aquellos que os han conocido en festivales para que os vean en un formato más largo en salas? Por supuesto, nosotros, bueno, por lo menos yo disfruto muchísimo más en una sala donde ofreces tu repertorio completo, que no tienes una limitación de tiempo y que tienes esa cercanía con el público. En la sala, o sea, los festivales están muy bien, va mucha gente, te ve mucha más gente, pero en la sala van a verte la gente que quiere ir a verte realmente. Y como disfrutar, yo creo que disfrutamos más en una sala. Invitamos a la gente, por supuesto, sí, a que venga y disfrute de un repertorio completo y extendido. El contacto siempre es más directo. Además, sabes que van a verte a ti, no van a ver a la que tiene al lado, ¿no? A lo mejor a un festival de alguno te, también te quiere ver, ¿no? Pero bueno, se queda, es una verte, incógnita, ¿no? Y se queda a verte, ¿no? Pero claro, en las salas siempre es eso, que van a verte a ti. Ya que estamos grabando para una emisora local en Madrid, ¿qué tal vuestras últimas experiencias? El año pasado tocasteis en las fiestas de la Carmela y también en el Piratas Festival. Hemos visto las fotos y desde luego parece un fiestón del 15. Bestial, vaya, sin palabras. Los dos conciertos, conciertazos cada uno de una manera, pero bueno, las fiestas increíbles en Vallecas fue increíble. Y el Pirata Madrid fue la rehostia, porque como bien dices, solo viendo las fotos, pues uno ya se hace una idea de hostia. Sí, lo de las fiestas de la Carmela me impresionó mucho. No había estado nunca realmente y ni siquiera conocía la magnitud que tiene esta fiesta, ¿no? Y me quedé de piedra, me quedé helado. Y digo, coño, digo, ¿esto es posible? Tanta gente aquí para... Tanta gente y entregada. Y se entregaron y notamos que la gente lo cantaba todo y nos... Hostia, la verdad que la respuesta fue increíble. No nos creíamos que... No éramos conscientes de eso, de lo que ocurría aquí. Claro, y el Pirata, por ejemplo, Madrid, pues otra cosa que fue que nosotros estábamos un poco ahí como acojonados porque tocar entre dos bandas como Escape y Sociedad Alcohólica, en medio, tocar los pringadillos de Castellón y, hostia, siempre te arrugas un poco de decir, pero no nos dejamos arrugar porque también ya llevamos nuestros años y dijimos, bueno, nosotros vamos a hacer lo que siempre hacemos, pero sí que da un poco de canguelo, ¿no? De decir, joder, que dos bandazas y nosotros aquí en medio, ¿será que se va la gente? Y por suerte la gente no se fue y la fotografía que quedó fue espectacular. Vamos a volver a hablar del disco. ¿Qué canciones son las que destacáis? No vale que me digáis que todas, porque algunas habrá, por lo menos esas 7 de 10, que si fuerais un propietario de vuestro sello discográfico, ¿qué singles serían? Yo ahí no me voy a mojar, ¿eh? Yo tampoco. Ese barrital no me voy a meter. Porque a mí me gusta la guerra y me gusta la paz, ¿sabes? ¿No? Todo tiene su momento, ¿no? No tengo una predilección realmente, ¿no? Además, son todos hijos queridos, ¿no? Las canciones son como hijos, ¿vale? Tú los tienes y para ti son todos queridos. Otra cosa es lo que a la gente que lo escucha, lo que le produce cada tema, ¿no? Ahí está, para que cada uno pues elija la que en el momento. Siempre pasa que alguna persona, una canción que en su momento particular de su vida le puede llegar y además hace su interpretación, que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que tú pensabas cuando la hiciste. Pero bueno, eso es lo bonito de eso también, ¿no? Claro. Que cada uno la coja por donde quiera. La coja por donde quiera, y yo qué sé, eso de mojarse si quiero más al pequeño o al mayor, pues no lo sé. El disco está, no lleva mucho tiempo disponible. Alguien nos ha comentado, pues mira, la mía es esta, la mía es la otra. O esta es más floja, o esta es mejor. Es que lo bueno que tiene este disco, creo yo, es que hay mucha variedad en opiniones. Sí, cada uno tiene una preferida y no es la misma, digamos. Yo tengo amigos de que a cada uno es una canción la que es su preferida. Sí. Entonces, hablas con unos y son dos o tres canciones, hablas con otros, otras dos o tres. Y eso realmente yo creo que es bueno, ¿no? Porque yo creo que es un poco en el momento en el que esa persona se encuentra que siempre te llega una canción más que otra por lo que sea. Y aquí pasa eso. Sí, pasa eso. Es lo que hablábamos con amistades y gente que conocemos, ¿no? Pues cuando hablan sobre el disco, que no tienen unas preferidas claras, ¿vale? Entonces, yo me lo cojo bien porque creo que está bien, ¿no? Que está muy bien que no te digan, son estas dos o estas tres, ¿no? Que te digan, uno te diga, a mí son estas, para mí son las otras. Porque la música es algo muy personal y las letras también es algo muy personal. Cada oyente lo interpreta a su manera de vivir, a su manera de estar. Pues ahí estaba, se manifiestan como un grupo de directo que toca en muchos festivales, que no para de hacer su gira por salas. Y escuchamos el tema El lado oculto de la luna, que da título a este disco del último que cierre. Donde habita el frío eterno, donde no llega el invierno, porque se quedó hace tiempo, donde el alma se congela a la lumbre de las velas. Echa leña, coño, al fuego, nunca pasa de mes de enero. Hoy consigue su dinero de bajada a los infiernos. A ver si mañana aborda y se propone algo más bueno. Domadora de gatos, dobladora de tratos. Sueño corto, palidez y desparpajo. Corta su camino y lo irás de cinterrajo, y lo irás de cinterrajo. Lanza una moneda al aire para ver siempre lo que le sale. Nunca fue la compañera de la fortuna. Dicen que cuenta que viene del lado oculto de la luna. Dicen que vive en la calle Don Pierno Doyuna. Lanza una moneda al aire para ver siempre lo que le sale. nunca fue la compañera de la fortuna. Dicen que cuenta que viene del lado oculto de la luna. Dicen que vive en la calle Don Pierno Doyuna. Estas décadas que lleváis ya en activo, siempre se ha dicho también que el último que cierre pues tiene buenas letras, letras literarias, letras dignas, letras interesantes, incluso que sois los únicos que hablan de sexo en las canciones a veces dentro del punk español, donde parece que nadie folla. Bueno, eso poquillo, ¿eh? Nosotros queremos, no es que follemos, queremos. Pero bueno, ¿qué me dices de la inspiración literaria, si la hay? ¿Os sentís cómodos haciendo letras o es una carga en el momento de hacer la obra? No, realmente nunca ha sido, o sea, yo o sea, por mi parte, yo las temporadas que no me ha salido nada o no me ha apetecido hacer nada, no las he hecho. Luego otras temporadas que sí que me sale, pues lo hago. O sea, carga no es. ¿No? También hay más gente, está Cusio también y Pedro, que ha sido el que ha hecho la mayoría, claro, de letras. La mayoría de la vida ha sido, ¿no? Pedro, el gran compositor, claro, de la banda. Él tiene el don, a él le salen, ¿vale? Como churros. Y para él no es una obligación. Nosotros cuando para estamos tampoco lo ha sido, para él inspirados, pues aportamos lo que buenamente podemos y tal. Yo qué sé, yo ya te digo, ha habido discos que hemos aportado más, otros menos. Yo siempre, si he podido, pues he metido una pequeña aportación, siempre con mucho respeto, pero bueno, hay que reconocer que siempre, pues eso, el compositor por excelencia de la banda es Pedro. Y eso, y la esencia y la historia que hay ahí, pues eso es una cosa para respetar. Claro, luego, evidentemente, también está el toque de la voz de Roberto, que también es el que da voz a eso. Y a lo mejor, si también te lo tomas como una carga, no escribes, realmente. Porque escribir por escribir... Eso sí que es complicado, ¿no? Igual de serlo, ¿no? Y una canción como Muñeca Pum, que no sé si os han preguntado o no, es una canción que se sale un poco de... Sí, esa es mía. Bueno, claro, está al final, evidentemente es por algo. ¿Cómo nos la tomamos? Bueno, con alegría, ¿no? En cualquier caso. Eso es una fiesta erótico-festiva, claro, vaya. Pues con alegría y con humor y, bueno, tiene varias interpretaciones, pero desde... Te lo dice una mente calenturienta y enfermiza, pero os quiero decir que es una canción desengrasante para después de temas a lo mejor más espesos, una cosa fresca, pum, fácil y pues lo que hay, sin ningún tipo de tapujos ni historias. Y que nadie se la tome al pie de la letra, ni literal, ni se ofenda, ni se moleste. No, o sea, vaya, ni mucho menos se pretende ofender, aparte que, bueno, que puede haber gente que pueda pensar... Pero no es una canción para mí, que yo no para nada para considero que pueda ser una canción ni machista, ni garrula en ese sentido, para nada, pero luego también decirte que, como autor de la canción, te puedo decir que esa canción puede tener una versión más humorística, una interpretación con mucho más humor, que es un pobre alma que está con una muñeca hinchable, tal cual, ¿sabes? Por eso es la muñeca punk, con toda su estética asado y con toda su película poniéndose hasta el culo, encerrado con una muñequita, con una mamada fija que tienen en la boca, que ya todos sabemos cómo es una muñeca hinchable. Entonces, para el que le resulte demasiado ofensivo eso, porque le parezca que, no sé, cómo hay que llamarle a una mamada, porque una mamada es una mamada, pero que está esa interpretación. Bueno, hay una película de Luis García Berlanga que va sobre una muñeca hinchable, así que, en fin, en el mundo de la creación literaria, musical, cinematográfica, eso es casi un género, así que... Claro, eso es así. Vamos a preguntaros ahora ya cosas más personales. ¿Cómo es la madurez de un punk? ¿Cómo puede madurar un punk? sin perder la compostura. Como los kiwis, como los kiwis. Tú los coges verdes. Están más duros que están más duros que una puta piedra, pero pues luego pues los tienes que poner. Si le pones una frutica que esté madura al lado, maduran antes. Y pelillos por fuera, claro, ¿eh? Con los kiwis. Claro, los pelillos que no falten. ¿Hablamos en serio? Sí, sí, sí, la pregunta era en serio. Bueno, sería no era. Pero bueno, no sé. Díselo tú. Yo no he madurado, desde luego, creo. Yo no he madurado tampoco. Mucho. Igual por eso sí. Se mantiene joven, un chaval. Sí, claro. Estoy estirado. Pero, por ejemplo, o sea, cuesta mantener la actitud, decir, voy a salir a un escenario y no voy a. No va a ser como si tuviera 20 años, pero no, tampoco puede ser como no. Si tuviera 70, por ejemplo, ¿no? Uno siempre tiene que ser uno mismo, ¿vale? Una persona ser algo o querer ser un estereotipo o alguna mierda así, eso es malo para su cabeza, para su cerebro. Uno tiene que ser uno mismo. Es engañarte a ti mismo. Tú tienes que salir a dar lo tuyo. Si eres más joven, brincas más. Si eres más joven y te duelen las piernas, brincas menos, ¿vale? Pero siempre dar todo lo tuyo. Pero intenta claro. Brincar, intenta brincar. Intenta brincar. Sí, y a lo mejor, bueno, la madurez de un buki puede ser que te quedes sin pelo para hacerte la cresta. Eso también es jodido. Te la pintas. Pero bueno, siempre puedes ir a Turquía o ponerte, claro. Es verdad que hay una generación de punkis de edad, no sé cómo definirla, por encima de los 50, vamos a decir, ¿no? Que aguanta bien ahí lo tienes. Exactamente, por ejemplo, hay aquí un brillante ejemplo a seguir. Hay también mucha gente de otros palos, ¿no? Que aguanta muy bien con su madurez, ¿no? Esto también hay gente que con 30 años está hecha tabaco. Sí, es como afrontas tu vida, ¿no? Como la alegría, ¿no? La alegría. Creo que la actitud, justamente, sí. Si hablamos de madurez y tal, a veces es bueno no querer, digamos, hay gente que madura muy pronto, o sea, es muy precoz para hacerse un puto abuelo, hablando mal, ¿no? ¿Qué cojones? O sea, nosotros la actitud siempre es de jovenzuelo, que el cuerpo y el físico no te acompañe, porque claro, ya no tienes eso esa edad. Eso es lo que te da por el culo, pero por lo demás... Si os ponen a tocar a las 3 de la mañana, decís... Uy, ya no, si lo podemos evitar, lo evitamos. Preferís negociar 10 de la noche, me imagino. Pero ya no es por la vejez, es porque no nos fiamos de nosotros mismos para salir a esa hora. Claro, y por los viajes también, los viajes largos, ¿no? Siempre tienes un día, otro el día siguiente, ¿vale? Y si trasnochas para llegar. ¿Qué haces hasta las 3 de la mañana, tío? Claro, coño, ¿qué haces? Beber cerveza como un loco. Y al final igual se te va la mano. Claro, ¿no? Se va la mano y es peligroso. Entonces, siempre muy peligroso. Procuramos que sea una hora bien. Sí. Una hora bien para poder cansar. Para poder cansar. Vosotros siempre habéis sido muy independientes, no ya en lo político, sino bueno, siempre habéis sido un poco vuestro rollo, la verdad, es la impresión que da. No os caséis con nadie, no os han tentado de alguna corriente ideológica o política para arrimaros a sus ascuas. No nos hemos dejado engañar por nadie tampoco. Y tampoco se arriman demasiado. Y tampoco se arriman porque no les damos pie a que se arrime nadie a nosotros. Demasiado. Hemos llegado a tocar para un partido político. Sí, lo hemos hecho. Lo hemos hecho, ¿no? Pero nos pagaba y claro, ahí... Pagaba y también conocemos a gente, ¿no?, que está metida en estas cosas. Nosotros no nos afiliamos a nada. Sí. Lo pregunto también porque, claro, en los últimos 20 años, en la Comunidad Valenciana, pues yo creo que un poco a raíz del gobierno del PP y demás, o quizás iba a ocurrir igual... Pero salieron todas esas formaciones muy populares, allí sobre todo, pero también en el resto del país. O sea, Zoo, Green Pass, La Raíz, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Os han hecho algún tipo de competencia aún sin ser la misma música? Para nada, porque además quiero decir que son rollos distintos. Como bien dices, nosotros tampoco nos hemos encasillado en ningún tipo de corriente así. Pues no sé, un poco por lo que dices, pues es más el cantar en valenciano, cosas de que está súper de puta madre y tal, pero como nosotros íbamos como de otro palo. Nuestra historia, nosotros llevamos nuestra historia. Y entonces no nos hemos hecho ningún tipo de competencia, es más, hermanos, no sé cómo decirte, hemos coincidido en festivales y nosotros nos alegramos de que les haya ido tan bien. Pero no habéis hecho ninguna colaboración, por ejemplo, ¿no? Que igual es un poco raro o no, o tienen que surgir de forma natural. Ya te he dicho que nos acercan. Es que nosotros somos un poco raritos, ¿eh? No se acerca... Nadie. Nadie, en general. Pues nos llevamos bien. donde sí se acercan es en Latinoamérica, donde os tienen un especial cariño, ¿no? Sí. Sí. Ahora tú, Alfonso, que ah, sí. Me emociono. Allí por lo menos a nosotros nos lo hacen llegar y solo tienes que ver en las redes sociales cuando hacemos una publicación. Y pues claro, no sé, el 90% de los comentarios siempre son de... Están activados, por ahí, están sí. Con el dedo. Están aparte con de que, bueno, la... Sí, sí, es el tema, pero la verdad que sí que es bestial el aguante, como dicen por allá, que nos hacen, vaya, que la cobertura que nos hacen y cómo lo viven, se vive de una manera que es bestial. Y ir allí, a un sitio tan lejos de tu casa, y encontrarte lo que te has encontrado allí y la respuesta que tiene la gente, eso no tiene precio. Y eso te recarga las pilas. Cuando vamos por allí y tal, eso te recarga las pilas para seguir en esto 2 años más. Sí, desde luego. Es verdad. Estoy emocionado. Está emocionado. Sí, que sepáis que sí. Está echando la lagrimita. Sí, ¿eh? Sí. Se ha quebrado. Eso, por ejemplo, merecería un documental, si hubiera medios. De geografía. Bueno, no, de un grupo en ruta, ¿no? Porque vosotros, que la gente no se olvide, tenéis un libro, incluso, ya descatalogado, me imagino, pero en su momento fue una cosa muy loca, ¿no? Que os dedicaron un pequeño volumen. Fue una cosa muy loca y a lo mejor algún día también de nuestros viajes, y eso también podría ser, ¿no? Sería recopilar. Se podían hacer unos cuantos libros, ¿no? Sí, y volver a coger imágenes que tenemos por ahí, que bueno, y al cabo es juntar imágenes y voz en off y cosas de estas, ¿no? Que algún día se podría hacer, ¿no? Pero no está planteado la cosa, de momento no lo hemos planteado. Somos más, de momento vamos más... Claro, de hacer los escritores ya cuando... Al día. Estamos al comienzo de 2024. ¿Cómo se plantea este año? ¿Cuál es vuestra agenda laboral para los próximos meses? Pues ahora mismo lo más inmediato es hacer la gira de salas que tenemos ahí ya preparada, y pues eso, ahora desde principios de febrero a abril, pues hacer las salas y defender en directo lo que hemos hecho en el estudio. Y luego pues todos los festivales y toda la agenda de conciertos que tenemos, que la verdad que la cosa parece que pinta bien. Sí. Va a ser un año que va a ser movidito, eso sí, para desgracia de nuestras familias, que ya están ya quejándose de lo poco que nos van a ver, pero ahí vamos, a por todas. Madrid. Bueno, eso, anunciar que el 5 de abril, ya que estamos aquí en Madrid, que el 5 de abril estamos ahí en la Sala Moon, como ya últimamente siempre vamos ahí y tal, y que bueno, que esperamos que la gente que se venga y a pasar el rato, que vamos a intentar dar ahí el... Lo que intentamos siempre. Ah, sí, hacerlo lo mejor que podamos y hacer la fiesta allí, que disfrutemos todos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Tenemos aquí el CD físico, hay que decir que existe CD físico para los que todavía... Aún existe. Al menos en vuestro caso, los que quieran apilarlo para escucharlo. Es un buen regalo también. Exactamente, bueno, eso hay que valorar que ha salido físico, que ya empieza a ser casi una cosa buena que tiene, que tú te puedes poner el Spotify, te puedes poner todo y tal, pero joder, macho, abrirte... Tiene un arte, sí. Sí, no, pero abrírtelo y sacarte el libreto y mientras lo estás escuchando en Spotify... Sí, va leyendo las letras y todo eso también está bien. La calidad de sonido tampoco acaba de ser la misma, ¿no? Spotify siempre está un poco... Siempre pierde, la compresión en las plataformas digitales siempre, la verdad que siempre pierde algo, ¿no? Es lo mismo que... Pero que bueno, que sobre todo eso, el poder palparlo y no sé, la vieja escuela, vaya, ¿no? Sí, entretenerte un rato. Y a mí me gusta escuchar la música y tener algo en mis manos y mientras la estoy escuchando ver el arte, leer las letras y todo eso. Pues nada, seguiremos vuestros sabios consejos. Muchísimas gracias por atendernos. Y nada, lo dicho, un saludo de otra semana de rock desde Radio Enlace. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Un placer y muchísimas gracias. controlar el caos. El futuro está en manos de lo que caiga del cielo. El futuro está en manos del movimiento del suelo. Ante el frío, el futuro hace que te sientas desnudo. Ante el hambre, el futuro sapo que se come crudo y duro. Puedes quedarte mirando, también puedes salir corriendo, grabarlo con tu dispositivo móvil actualizado. Puedes convertirte en un héroe o también en un puto cobarde, intentar asumirlo y sobrellevarlo, pero no puedes controlarlo. Pues ahí está Genio y Figura, el último que cierre, banda desde 1987, fundada a finales de ese año, con 20 discos entre inéditos en estudio, recopilatorios y directos, y controlas de su último disco, con el que cerramos esta entrevista realizada por Leo Cebrián. En Sintonía Punk, que nos vamos, no nos da tiempo a mucho más. Eso sí, en el extra escucharemos un tema de lo último de Non Servium, de Criatura, que por cierto estuvieron presentando por todo lo alto en un concierto histórico en el Within Center el pasado 13 de octubre del año pasado, de 2023. Eso para los oyentes exclusivos del podcast, pero nos despedimos recordándote que puedes escuchar los podcasts, incluida esta entrevista y otras que hemos realizado, en iVoox, en Spotify y en asaltomataradiorock.com. Y que Otra Semana de Rock y Javier del Valle estamos en Facebook, y Otra Semana de Rock tiene sus propias páginas en Instagram y en X, o lo que era anteriormente Twitter. A ver, conciertos para este fin de semana, nuestra habitual agenda. Madrid Blue All Stars estará el viernes 2 en MOE. Nos ha hecho llegar Marcelo Calabria Valdés nos ha hecho llegar este interesante concierto, y Halford Experience, esas versiones en acústico de los Judas Priest, estarán en Barracudas también el viernes 2. Parece que, según he leído, no quedan entradas para Tarque y la Asociación del Riff, el proyecto de Carlos Tarque de M-Clan, que estará actuando también el viernes 2 en La Ribera. Nos vamos al sábado 3 de febrero. El sábado 3 de febrero, ese tributo al rock español, que por cierto tiene disco en directo a través de Maldito Records, Rock con Ñ, estarán en la Salamón. Y Tete Novoa, que se presenta en solitario en la Sala C de Fuente del Berro del Within Center, también el sábado 3 de febrero. Pues solo queda recordarte que la semana que viene estaremos aquí con un histórico de lo que es la radio independiente rockera, con David Calderón, trovador urbano, que nos va a visitar y, bueno, pues tiene una entrevista bien, bien interesante. Así que eso será el próximo martes de febrero. Aquí no tengo el calendario ahora mismo, a ver que lo estoy viendo, martes 6 de febrero, así que con este anuncio te emplazamos a la semana que viene en otra semana de rock. Disfruta de la música y, si puede ser rock, mucho mejor. Señoras y caballeros, hace unas pocas semanas, y procediendo de un pasado, créanme, tan conservador y tradicional en los hechos científicos como cualquiera de ustedes, comencé un experimento de, por increíble que pueda parecer, reanimación del tejido muerto. Lo que voy a ofrecerles podría ser, tal vez, la puerta de entrada a la inmortalidad. Señoras y señores, voy a presentarles, para su deleite intelectual y filosófico, a la criatura.